prehistórico tiene renombre. Como ha sabido evolucionar, no se ha extinguido, yo lo llamo el hombre. Como ha sabido evolucionar, no se ha extinguido, yo lo llamo el hombre. Varón nacido de mujer, ingenuo como el Simpson. Aires como el